Hoy es lunes 8 de septiembre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Mendialdea echa a andar un nuevo curso, Xavi. Un nuevo curso que viene precedido por todas las movilizaciones contrarias a la LOMCE y que ha empezado a funcionar el mismo curso que comentamos. En cualquier caso, un curso que dio comienzo el pasado viernes, día 5 de septiembre. Por otro lado, las alumnas y alumnos del Instituto IESO de Berriozar harán lo propio el próximo miércoles, día 10 de septiembre. La Escuela Municipal de Berriozar ha recibido el Premio de Arquitectura de Chicago. La Escuela Infantil Municipal de Berriozar, como bien dices, ha recibido ese premio que tiene por nombre el Chicago Athenaeum International Architecture Award 2014, uno de los premios de arquitectura más importantes del mundo que por primera vez recae en una obra realizada en Nafarroa. El proyecto de obras de los arquitectos navarros Javier Larraz, Íñigo Begiristain e Iñaki Vergara fue seleccionado por un jurado internacional que se reunió en Nueva York representado al Chicago Athenaeum y el Centro Europeo de Arquitectura, Arte y Diseño Estados Urbanísticos. La Escuela Infantil de Berriozar se desarrolla según el modelo de las escuelas municipales italianas de Reggio Emilia, en el que las estancias infantiles se articulan principalmente en torno a una plaza central que sirve como lugar de encuentro e interacción y como espacio para el desarrollo de las actividades comunes de la propia escuela. Inscripciones a las actividades de carácter formativo programadas desde las áreas de cultura, deporte, bienestar social, juventud e igualdad. Así es, Garasi, como en ocasiones anteriores, el Ayuntamiento de Berriozar ha hecho pública una guía donde se recogen los plazos de inscripción, periodo de realización de esas actividades y forma de apuntarse a las mismas. Estas actividades organizadas por las áreas de cultura, deporte, bienestar social, juventud e igualdad. Como dices, dicha guía ha sido repartida por todos los hogares berriozartarras, pero también se puede consultar en www.berriozar.es. La Semana del Euskara empieza a calentar motores. Así es, y lo hace animando a todas aquellas cuadrillas euskaldunes de Berriozar que quieran preparar el desafío entre cuadrillas, que lo vayan haciendo. Se trata de una especie de concurso en la que las cuadrillas euskaldunes amenizan la sobremesa de la comida del Euskararen Eguna, que se celebrará el próximo día 20 de septiembre, y ponen buen ambiente con sus actuaciones de todo tipo, desde bertsolaris, teatros, bailes, hasta la imitación de programas de televisión. Para poder participar en esta actividad es necesario apuntarse en el Euskaltegi Auzalor, en la Ecodenda o en el Bar Kaleberri. Abrimos la sección de información deportiva repasando los resultados más destacados del Berriozar Club de Fútbol. Ayer el regional se enfrentó a la Universidad de Navarra, empezando con buen pie la temporada. Así es, Garasi, ya que era el primer encuentro de la temporada en el que el equipo berriozartarra se estrenaba con un marcador de 1-3 favorable al equipo de nuestro pueblo. El partido se disputó en el terreno de juego de la Universidad de Navarra y, tal y como nos ha dicho el entrenador, Luis Miguel Gallo, ha sido un encuentro difícil, pero que al final ha resultado satisfactorio para el equipo berriozartarra. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Sí, Garasi, tendremos para hoy intervalos nubosos, chubascos débiles a moderados y tormentosos más probables durante la segunda mitad del día y probabilidad de ser localmente fuertes y acompañados de granizo a primeras horas de madrugada, posibilidad de ser puntualmente muy fuertes. Vientos flojos variables predominando la componente sur durante la primera mitad del día y componente norte por la tarde, con rachas fuertes o muy fuertes en áreas de tormenta. Temperaturas máximas en ligero descenso.